Bienvenidos y buenas tardes. Estás escuchando la 97.0 y esto es Radio Barrio. Bienvenidos al último programa del año del 2016. Como siempre, tenemos entrevistas, canciones, manga, un especial de la Asociación Susterra, Euskadi Kirolak y mucho más. Así que, como siempre, escoger un buen sillón y poneros cómodos y agudizad los oídos, porque como os digo todas las veces, esto es Radio Barrio y vamos a entrar en calor. Buenas, tenemos aquí a Alessandro, que regenta un bar en el bar Jai Alai, que está en Miribilla, ¿no? Sí, buenos días. Ha tenido una genial idea de que se llama el café solidario. Consiste en uno que va a tomar un café, dejar pagado otro para gente sin recursos, ¿no? O sea, que puede ir allí a tomarse un café que ha dejado pagado otro. A mí me parece una idea genial, ¿no? ¿Estás tratando de extender esta idea tuya a otros establecimientos o que se vaya extendiendo esta idea del café solidario u otra cosa podría ser también? Buenos días. En primer lugar, os agradezco vuestra atención. Bueno, soy muy contento de estar aquí con vosotros. En realidad, esta idea no es una idea mía. Es una tradición que surge en Nápoles y que tiene orígenes muy, bueno, bastante antiguas. En aquellas circunstancias se solía tomar un café o se dejaba pagado un café pendiente cuando había algo que celebrar, unas buenas circunstancias, y bueno, se dejaba pagado, como dice De Crescenzo, un café a la humanidad. Algo para quien pase luego. En los últimos años, un chico de Barcelona, que ahora no recuerdo bien su nombre, relanzó esta idea y nosotros nos sumamos. La idea, pues, no es mía, es una idea muy, muy, muy, muy antigua y que la hicimos, no me acuerdo bien si hace 2 o casi 3 años. El concepto del tiempo no lo tengo muy, muy, muy bien claro. Pues, extender esta idea. Pues bien, me gustaría mucho que hayan más actividades que dejan este espacio, que intentan de conectar y de, pues, en su vida cotidiana ayudar a los demás, que es lo más normal. Muy bien, Alessandro. La gente colabora, tus clientes, por ejemplo, colaboran con esta idea, de dejar pagado un café. ¿Son más los que dejan o los que van a pedirlo? Son mucho más lo que dejan. La realidad es que... Sensacional. No, la gente en estos tipos de iniciativas, bueno, por lo que puedo valorar yo trabajo más en estos tiempos, trabajando menos en este bar, pero trabajando en el bar sí que me he dado cuenta que estos tipos de iniciativas sí que la gente colabora. Pregunta, se informa, mira lo que es y colabora. Porque creo que es una actividad que... donde es más fácil ver el final de la solidaridad, la parte final, es más fácil ver quién consume este café. Muy bien, te vamos a poner una canción, a ver si te gusta. Vamos a ver qué. Con el colador, ajá. café, café caliente. Con pavo y colado yo traigo café caliente, únicamente para la vieja. Tostado y colado yo traigo. Que no tiene diente, que no tiene diente, que no tiene diente, mamá. Tostado y colado yo traigo. Fuera que cuela café, fuera que cuela café, café caliente. Tostado y colado yo traigo. Ay, ven y cuélame café, niño. Café, mamá. Hola, Alessandro. Ha llegado las Navidades y eso, la gente se interesa en dejar algo solidario para los demás también, para un café, para una cerveza, para un pincho. Creo que al llegar de Navidad solemos portarnos bien. No sé si es porque nos esperamos un regalo, algo en cambio, si es porque estás más cerca de tu familia, de tu entorno. Y sí, que en Navidad la gente suele animarse a hacer, a portarse un poco mejor. ¿La gente te agradece esta idea del café? No, creo que no, pero tampoco había que agradecerme no, algo. Me refiero a la gente que va a tomarlo. Ah, tomarlo. Sí, están muy agradecidos, pero yo espero que ellos entiendan que yo no hago nada. En realidad, nosotros, bueno, sí, hemos puesto el café. Hemos puesto un euro, tenemos café más caro, entonces esa diferencia la pagamos nosotros, pero no hacemos nada. Nosotros hacemos un intercambio. Nos dejan un cliente, pasa por el bar, deja preguntas, se informa qué es el café pendiente, deja pagado un café, pasa luego una persona que en aquellas circunstancias o en esta fase de la vida no puede o no, porque no puede, no puede pagar el café y toma el café. Y no hay nada que agradecer ni al bar ni a nada. Hay que decir al cliente que ha habido este gesto de humanidad, esta normalidad. Antes me habéis preguntado si la gente deja pagado un café, si es más gente que paga el café o que consume. Mucho más la que paga el café. Más, creo que es difícil que la parte más complicada, más difícil, es que venga gente que necesite este café. Y que, porque claro, hombre, en ahí tenemos un cartel del café pendiente, pero no todos leen los carteles que están en el bar. O no todos se atreven a entrar en el bar y a preguntar por el café. Pues bueno, está ahí. El que quiere tomar el café, que pase por ahí porque está ahí, ya está pagado. No hay nada, hay que pedir un café pendiente y ya está. Muy bien, suponemos que la idea es, o sea, se irá extendiendo entre la gente y lo conocerá más. Igual hay mucha gente que aún no conoce esta iniciativa, ¿no? Yo espero que sí. Además estoy, bueno, muy... a mí me emociona cuando sí que se deja pagado el café, porque estamos en una temporada donde parece que la televisión, la sociedad nos enseña algo diferente. Y interesarse por lo demás, ser solidario, parece que no está justo en los objetivos de la sociedad. ¿Y dónde ubica el bar? Para que si puedo yo pasar y a tomar uno. Un café. Sí. Ok, el bar está en calle Jardines de Guernica, número 20, en Miribilla. Y como habéis dicho, más hay gente que participa dejando que los que vienen a consumir. Sí. Tú cuando entras en el bar, al lado de la cafetera a mano derecha, tienes apuntados los cafés que están ahí pagados. Y pues te darás cuenta que hay bastantes cafés que consumir. Entonces anímate. ¿Y lo que dejan solamente vale para el café? ¿O como he dicho antes, para una copa o para una cerveza o no, para un pincho? Es por el café. Es por en aquellas circunstancias por el café. Vale. No, no empezamos con el alcohol, no mirarme. Muy bien. Y ahí pueden ir todas las personas que quieran y todo, ¿no? Sí, claro que sí. Está muy bien eso. Sí. Muy bien. Muy bien. Nada, gracias. Esto... A vosotros. Hay establecimientos, principalmente bares, que protestan cuando ponen un albergue o un comedor social en la zona... ¿Qué opinas tú de esto? no sé, parece cuando se escucha a la tele que alguien, que hay personas sin techos y que alguien los saca fuera de las plazas porque molesta, porque hay los turistas. Entonces, claro, mejor que nos, que quien tiene dificultad lo escondemos, hacemos que no exista, vamos para adelante como si no hay, como si no fuese nada, escondemos los problemas. ¿Qué opino? Opino que es un poco vergonzoso, porque el mundo es mío, es tuyo y es de todos. Claro. No es por nuestra renta. Y si hay, y también, bueno, si algo hay de un estado social, quien tiene dificultad debería ser ayudado. Deberías tener más. Yo entiendo que, bueno, vamos a hablar de qué vamos a hablar. ¿Qué te surgió para tener esta idea de que la gente que anda mal de dinero en algún día o alguna mañana pasen a tomar un café en tu bar? Así. No creo que me. La verdad es que esa idea a mí no me surgió. Pues no. En aquellas circunstancias no creo de haber sido tan, tan emotivamente, emocionalmente atento. Me surgió porque estaba leyendo un libro que se llama Café Sospeso de De Crescenzo, que hablaba de esta idea, ¿no? Y pues de esta costumbre napolitana. Y a raíz de esto me informé un poco más, vi que había una red y sí que me sumé. Porque lo que estamos diciendo, entiendo que nosotros con pequeñas cosas en el nuestro día podemos mejorar la vida de los demás. Pues sí. Y nuestra vida misma. Sí. Muy bien. Bueno, pues te agradecemos que hayas participado con esto con nosotros y te deseamos felices fiestas. Bueno, también vosotros pasáis unas felices fiestas y estoy encantado de estar aquí con vosotros. Pues igualmente. Nos comprometemos a pasar por tu bar. Os agradezco mucho. Vale, pues hasta gracias. Luego, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias al día, Alessandro. Un saludo. Estás escuchando Radio Barrio en la 97. Estás escuchando Radio Barrio en la 97.0 FM. Estás escuchando Radio Barrio en la 97.0 FM. Estamos aquí con Rodo en el mercado de la Ribera, que regenta un puesto y tiene un esto que se llama la hamburguesa solidaria. ¿Nos podrías explicar qué se trata? Bueno, pues es una iniciativa que la copié del Café Solidario, que había un movimiento mundial que en diversas cafeterías pues había una costumbre de tomar su consumición y dejar otra pagada para otra persona que pudiera estar necesitada de esa consumición, por efectos adversos de la climatología, por gente que estaba en la calle o por diversas circunstancias económicas, lo que sea. Y entonces nació imagen y semejanza de ello, sin más. Bueno, te iba a preguntar cómo surgió la idea, pero más o menos ya me lo has contestado. Hay mucha gente que recibe lo que dais. Sí, al principio empezó a tener cierta repercusión, lo que pasa que luego se apagó y lo hemos dejado en desuso. Y ahora lo que hacemos es recaudar dinero en unas huchas que hay para los franciscanos de Iralabarri, sustituyendo lo de la hamburguesa, que están destinados a los desayunos para los niños necesitados. ¿Cuántos años mantuvisteis esto de la hamburguesa solidaria? Pues tuvimos un poco más de 2 años, así, más o menos. ¿Aconsejáis otros comercios que hagan esto que habéis hecho? Sí, nosotros de alguna manera animamos a que la gente colabore en la medida de sus posibilidades para efectuar un elemento solidario, en una palabra, ¿no? Dentro del mundo en el que nos movemos, que no, al tener productos perecederos, se nos hace muy difícil la aportación de alimentos por el tema del elemento perecedero, pues de otras, con otras vías o con otras formas, pues procuramos de alguna manera sustituir ese concepto. Hola Rodo, a tener esta iniciativa de hamburguesa solidaria, ¿habéis tenido algún problema con otro negocio de la Ribera? No, en absoluto. No, ha sido una cosa particular y bueno, pues la hemos desarrollado en la medida en que mejor lo hemos podido hacer. Y sin más, no ha habido por parte de otra gente que yo sepa algún tipo de adversidad. ¿Consideráis que hay personas que tienen prejuicios hacia las personas que van? No, yo en principio no he notado eso. No lo he sentido, vamos. En principio no lo he sentido. Oye, y una pregunta. A veces cuando se abre un comedor social o cuando se abre un albergue para gente que está en la calle, los negocios que quedan alrededor protestan o no les parece bien que ese tipo de recursos se abran cerca de su negocio. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, yo creo que todo lo que esté debidamente ordenado, organizado, no tiene por qué ser una repercusión negativa hacia el entorno. Y a tenerlo, los demás negocios a tu lado, ¿se animan a tener este acto solidario? No he notado por parte de nadie que haya hecho alguna cosa de esas. ¿Y no participa nadie? No participa nadie. Digamos que no ha habido un efecto contagio, ¿no? No, efectivamente, no ha habido. ¿Has notado que la gente ahora en estas fiestas de Navidades es más solidaria con este tema? No, igual. La gente que tiene como costumbre lo ejerce y sin más. Bueno, supongo que la gente que se beneficia de ello estará muy agradecida, ¿no? Sí, la verdad, la gente que hemos podido colaborar con ellos, pues se siente agradecida. ¿Y usted qué tal ve esto de solidario? ¿Sí? ¿Qué tal ve esto que han hecho de la sangre? Hombre, yo entiendo que es una cosa que dentro de mis posibilidades, pues la puedo ejecutar, dentro de mi capacidad y de mis posibilidades. Y bueno, y me puse a ello. Muy bien. Está bien eso. Muchas gracias. Vale, pues. Bueno, pues nada, te agradecemos que nos hayas atendido. Sí. Y nada, y que felices fiestas. Bueno, Rodo, que siga igual y a ver si la gente se anima a ser solidario como usted. Pues nada, que tengas buen día y buenas fiestas y, sí. Y está muy bien eso. Gracias. Pues oye, muchas gracias a vosotros y muchas felicidades. La lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta. Vaya precio sin competencia. Una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta, estoy harto de tanto frotar. Tú que eres tan guapa y tan lista, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista, tú te quedas a mi lado, y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Tú que eres tan guapa y tan lista, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista, tú te quedas a mi lado. Y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Y tú, qué bonito el mar, cuando lo miro a tu lado olvido las pateras, las mareas negras, los alijos incautados, la playa en donde se dejan morir las ballenas, este infumable plato combinado. Una mano pide al cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de me parece más amable, más humano, menos raro. Yo que me engañe y me diga que no, siempre estás tú detrás de mi mejor yo. Y aunque no soy pa' ti, que soy pa' contigo. El mundo es tan redondo como el piercing de tu ombligo. La cosa se pone dura sin tu aliento. Siento con amargura que estoy perdiendo la frescura, que se vuelve frío sin tu calor y sin drogadura que tú. Tú que eres tan guapa y tan linda. Hola, buenas tardes. Acabamos de escuchar la lista de la compra. Cabra Mecánica y María Jiménez. Ahora vamos a dar unos saludos y unas felicitaciones. Oyarama, mi salminatoro que habla mi idioma y se llama Pular. Mi salminatoro fue a la Tauna en Carata. Feliz año nuevo. Arratsaldeon, Soriona, de Nonchat. Eta urte berri on. Salamu alaikum, sana saida wa kullu am wa antum bikhair. Y ahora os dejamos con nuestra compañera Eli y su sección de manga. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Como ya sabéis, esta es vuestra sección de anime y manga favorita. Y como os acaban de decir, mi nombre es Eli y bienvenidos al último programa del año 2016. Este año, o bueno, mejor dicho, este mes, os traemos una pequeña curiosidad. No voy a hablar ahora mismo en esta sección de manga y anime como os tengo acostumbrados. Voy a daros unas curiosidades japonesas, ya que estamos en diciembre y estamos en Navidad. Os voy a dar unas pequeñas curiosidades acerca de Japón, de cómo se celebra la Navidad allí y cómo hacen para celebrar, porque es que es un poquito curioso. La primera huella de la Navidad en Japón fue a principios del siglo XX y el primer año navideño en Japón fue en 1904. Pero se concibe como una no se concibe como una festividad religiosa, sino que es un poco más tipo rollo. Se celebra en parejas, se celebra el día 24 de diciembre y bueno, y se intercambian regalos entre las parejas. Luego también pues tienen un postre típico, como podemos tener nosotros, por ejemplo, aquí el roscón. Ellos, en vez de el roscón, tienen un postre que es una tarta con una variedad de nata y fresas con forma de Santa Claus, que se suele tomar normalmente hasta fin de año. Pero lo más habitual, y esto es súper curioso, es tomar pollo frito. Pollo frito la noche del 24, ya sea en un restaurante o en la misma casa. O sea que nuestro cordero asado, nuestros langostinos y nuestras comidas típicas por aquí se convierten allí en pollo frito. Eso suena un poco yankee, ¿no? Un poco. Sí, la verdad es que sí, es un poquito raro, o sea, bueno, raro para nosotros, porque luego también tienen la particularidad de que no, o sea, no celebran la Navidad en familia, sino que es son para empresas, por ejemplo. Hay comidas de empresa, como podemos tener nosotros aquí, pero o sea, no se juntan en familia, simplemente las parejas se juntan, van a dar paseos por ahí, comen pollo frito y un cacho de tarta con forma de Santa Claus y feliz Navidad, o sea. Madre mía, pues qué cosas estamos descubriendo, madre mía. Oye, ¿y si no tienes pareja? Ahí estás un poco fastidiado. Ahí voy. Es que es un poquito curioso porque lo que tienden a hacer las personas que son solteras, que no tienen pareja, es, y esto va a sonar un poquito raro, pero sí es cierto que lo hacen, es alquilar una pareja para poder pasar esas fechas, para no pasarlo solo. O sea, de hecho, presentan la pareja alquilada a sus familias como una pareja oficial para poder intercambiar los regalos y hacer después de la cena una cosa muy típica, que es ir a ver toda la iluminación de Japón, porque como ya sabéis, pues esta gente es un poco, le va mucho la fiesta de iluminaciones y luces y todo eso. Entonces lo que hacen es que cogen y se ilumina toda la ciudad de Japón, y una de las cosas típicas es ir a pasear con tu pareja y de compras. Ah, mira, pues. O sea, y fuegos artificiales y así, no sé, me pega un poco en su cultura el tema, sí, de fuegos artificiales, pues ese tipo de celebración, no sé, igual estoy equivocada, pero No, sí, también sí, suelen soltar bastantes, pero no es tan excesivo como puede ser, por ejemplo, ellos tienen, no celebran la noche de año, o sea, la noche fin de año, igual que nosotros, la celebran otro día. Me parece que este año, que seguramente igual me equivoque, pero creo que este año, no sé si es el año del tigre o no sé cómo exactamente, cada año es un animal. Pero sí que igual celebran más con más entusiasmo, igual casi para carnaval o así, pero sí que tengo entendido que también la fiesta de Navidades es bastante apoteósica, no es como aquí. O sea, entonces yo particularmente desde aquí yo os animo a que de verdad, o sea, indaguéis y miréis, porque nosotros tenemos aquí nuestra propia Navidad, como se suele decir, pero hay muchas culturas de otros países que tienen unas Navidades muy chula, así que vale la pena poder indagar y mirar. Y bueno, nosotros desde aquí, pues como suelo decir muchas veces, os deseo una feliz Navidad para los que lo pasáis en familia o los que los tenéis que pasar solos. Espero que por lo menos para los que estéis solos desde aquí el mensaje os haya llegado. Y me quedan un par de cositas por deciros, que como diríamos en Japón sería Meri Kurishamasu Soste Yoi Otoshiwo. Traduzco: feliz Navidad y próspero año nuevo. Gracias por acompañarme en este año 2016 en la sección de manga y anime. Ha sido un placer y nos veremos como siempre el año próximo 2017. Y como siempre, arigato gozaimasu, sayonara, somo dottikorio, y nos vemos en la próxima sección de anime y manga. Feliz año nuevo. Buenas tardes, soy Tito y seguimos en Radio Barrio. Como siempre, tenemos a nuestro colaborador y amigo Raúl. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Tito. Bueno, ¿ya has preparado el árbol, el Belén, las lucecitas o algo de eso? Pues no todavía estamos en ello, ¿eh? Muy bien, pues si no me equivoco, el pasado 26 de noviembre estuvimos un servidor y mi compañero de batalla, que eres tú, en el 18 aniversario de la asociación Susterra. ¿Qué nos puedes contar, Raulillo, de este aniversario? Pues mira, te puedo contar pues que efectivamente, como tú comentas, estuvimos, ¿vale? Que lo pasamos muy bien y bueno, pues que os dejamos una recopilación de los mejores momentos del día para que la escuchéis y a ver qué os parecen. Hola, buenas tardes. Estamos en la fiesta de Susterra, que cumple 18 años, y estamos en directo aquí con Javi. Hola, Javi, ¿qué tal estás? Buenos días, Radio Barrio. La verdad es que estoy encantado de haber venido y ver tanta gente conocida de antes, de hoy, de siempre. Y la verdad es que es, una vez más, como estar en casa. Muy bien, ¿qué te ha parecido la fiesta? Pues bueno, de momento vamos empezando. Estamos entrando en toma de contacto y entrando ya en calor, ¿eh? Los pinchos han sido riquísimos, las caras, las bienvenidas, el encontrarme con gente que hacía mucho tiempo que no veía. Me está encantando. Muy bien, ¿tienes algo que decir, Raúl? No, que yo también hace mucho tiempo que hay gente que no veía como Javi, y era encantado de volver a verles. Muy bien. ¿Y usted no tiene nada que decir? Nada, que estamos disfrutando aquí, todavía queda mucho día por disfrutar. Ahora va a empezar el conciertillo de flamenco y habrá que mover un poco el esqueleto, ¿no? Muy bien, Pablo, te quería comentar, ¿cómo va el huerto? El huerto, ahí está, sigue en su sitio y a tope, con ganas de seguir. Ahora viene el invierno, que bueno, para cultivar cuesta un poquillo más y los productos no es tan fructífero como el verano, pero a tope seguimos, como pues en Susterra, vamos, como en la fiesta y como eso en todo, ¿no? Pues a ver si nos vemos otros 18 años, ¿vale? Es que ricasco. Vaya, agur. Muy buenas. Maite. Hola, Maite, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué te parece la fiesta de los 18 años? Estupenda, estupenda, ya por otros 18, que vamos. Le hemos preguntado a Pablo por el huerto, nos ha dicho que va muy bien, ¿no? Sí, estupendo. O sea, que lo lleváis de maravilla. Sí, sobre todo Pablo. ¿Te está gustando la fiesta? Me encanta, me encanta. Gracias por haber venido vosotros también. Hombre, faltaría más, nosotros no podíamos faltar. Hombre, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Bueno, pues nada, oye, encantado de que nos hayas recibido. De nada, venga, gracias, venga, a vosotros. Agur. Agur, agur. Hola, Esti. Muy buenas. Muy buenas, ex trabajadora de sus tierras. ¿Qué te está pareciendo la fiesta que están haciendo por el aniversario? Pues muy bien, yo vengo, he venido encantada. Y me está pareciendo muy bien ahora y lo que quede, lo que falta, estoy expectante. O sea, que te ha gustado mucho el aniversario, ¿no? A ver, sí, si nos vemos otros 18 años, ¿no? ¡Ostras! 18. ¿Cómo? Son... Sí, sí, o más. Pues sí, o más, hombre. O más, o más. Sí, sí. Venga, sí, pues sí, encantado, ¿eh? Cuídate mucho. Muchas gracias, ¿eh? Por a atendernos. Tí, a ti. Y continuamos con otro extrabajador de Susterra. Acércate aquí, Fernando. Hola, Fernando, buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Cómo ves la fiesta que se está preparando? Bueno, tiene buena pinta. Ya os habéis comido casi todo, como siempre. Y espero a ver lo que falta. Pero bien, mucha ilusión volver a ver a tanta gente, que hacía muchos años que no veía a algunos. Pues muy bien, oye, a ver si nos vemos otros 18 años, ¿eh, Fernando? Con otros 18 va a ser más complicado. Algunos ya estamos más cascados. En 15, a 15 igual llegamos. Por cierto, eres de los Asuna, que lo sé yo. ¿Qué tal el Atleti? Pues ¿qué, mira, te pareció? Pues mira, estuve viéndoles en San Mamés y la verdad es que os podíamos haber ganado tranquilamente. No me demostrasteis mucho. Bueno, vamos a dejarlo, que estamos en una fiesta, pero bueno, gracias, Fernando, ¿eh? Encantado como siempre. Lo mismo, agur. Ay, agur. Hola, estamos aquí con Sonia y con Yaita, una ex trabajadora y una actual trabajadora. ¿Qué os está pareciendo la fiesta que se está preparando? Jo, pues súper bonita, muy bonita, y lo más bonito de todo es encontrarse con la gente, sí, con la gente de Susterra, con vosotros. Eso es lo mejor. Y ver a la gente feliz, participando, disfrutando de la fiesta. Bueno, yo soy Tito. ¿Os esperáis otros 18 años que nos volvamos a ver? ¡Hombre! 18 y más. Y 36, ¿no? Y 36. Bueno, pues ha sido un placer, sobre todo ver a Sonia, que hacía tiempo que no la veía. A ti te veré mucho tiempo. Ahí está. Cuidaros mucho y disfrutad mucho. Gracias. ¿Vale? Muchas gracias. Un beso para Radio Barrio y los mejores reporteros. Ahí un está. Beso. Un beso muy grande. Gracias a vos. Estamos con Fernando, el jefe de todo esto, el jefe de Susterra, en directo. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes. El coordinador de toda esta historia. El jefe, déjate de coordinador. ¿Qué, cómo va la fiesta? Pues bien, bien. Empezó muy bien, ahora se nos está nublando un poco, está entrando aire, pero bueno, yo creo que la gente está con ganas, está animada y bien, todo sobre ruedas. Ahora viene la actuación flamenca y después la comida para entrar un poco en calor con las alubias. Bien, contentos. Os lo estoy pasando genial, me alegro mucho, muy bien. Bueno, yo, Fernando, soy Tito, te quería dar las gracias por invitarnos. Me parece una fiesta estupenda y espero que nos veamos otros 18 años más. Esperemos que también. Muchas gracias. Gracias. Venga, a ustedes. Agur, hasta luego, agur. Muy buenas, Ichane. Esto es Radio Barrio y es en directo. ¿Qué te está pareciendo la fiesta de los 18 años de Susterra? Pues muy bien, aquí estamos en buena compañía. Además ha venido hasta medios de comunicación como Radio Barrio. Hombre, a Radio Barrio no podía faltar. Sois invitados de honor, ¿eh? De todas partes. Invitados de honor. Radio Barrio no podía faltar en Susterra, eso lo sabéis desde siempre. Bueno, que te está gustando la fiesta, a mí me está pareciendo una fiesta encantadora, preciosa. Y bueno, ¿qué tal te lo estás pasando? Pues muy bien, me estoy haciendo muchas fotos y estoy haciendo otras cuantas también. Y nada, aquí pues... Aquí la radio no se ve, pero tiene una cámara de foto más chula. Oye, pues a lo dicho... Es que la radio no tiene ojos, no por tiene ahora. De momento. Y menos mal. Ya lo describimos nosotros. Oye, pues ha sido un placer hablar contigo y esperamos vernos otros 18 años, ¿vale? Es que ricasco. Vaya, un saludo, gracias. Estamos aquí con Maitane en directo. Hola, Maitane. ¡Opa! Que de fondo estamos escuchando flamenco. Sí, estamos aquí en el aniversario de Susterra, que cumplimos 18 años y a gustito con el arte del flamenco. ¿Qué tal la fiesta? ¿Qué tal lo estáis pasando? Pues la verdad que muy bien, ha ido llegando gente poco a poco y bueno, aquí hay ambiente para todo el mundo, para los más chiquis también, que tienen talleres y bueno, y para toda la gente que es parte de Susterra, pues bueno, todo tipo de actuaciones y de cosas. ¿Hasta qué hora tenéis aproximadamente previsto estar? Pues estaremos pues hasta las 5 de la tarde, comer tranquilamente, sobremesa y para las 5 ya... ¿Qué hay preparado para comer? Pues hay un buen perolo de alubias con sus sacramentos para que entremos en calorcito y luego inundemos de aire la escuela de Miribilla. Muy bien, pues vais a poner. Pues muchas gracias, Maitane. Nada, vosotros. Bueno, Maitane, yo soy Tito, estoy encantado de que nos hayáis invitado a Radio Barrio. como siempre, colaborando con sus Terra Muerte, y me ha encantado la fiesta. Ahora vamos a grabar un poquito flamenquito y venga, que nos veamos otros 18 años, ¿eh? Pues claro que sí, muchas gracias. Venga, y vale, venga, agur. Bueno, vamos a grabar el flamenquito que hay en los 18 años de Susterra. En directo. Es en directo, vamos a ver cómo cantan los chavalillos y pues eso, celebrando los 18 años de Susterra, como siempre Radio Barrio al Piñón, y vamos a escuchar un poquito a los chavales. Un beso en el aire, mándamelo tu persona, que no se encuentra nadie. Manda, manda un beso en el aire, mándamelo tu persona, que no se encuentra nadie. Mi morena, la quiero con el alma, con el corazón, con el pensamiento. Mi morena, yo te quiero. Pues este es el flamenquito de los 18 años de Susterra. Ha sido un placer. Vamos a ver si entrevistamos a un par de personajes de Susterra más. Y nos vemos. Venga, hasta ahora. Estamos aquí con Vila. Hola, Vila. Hola, muy buenas. ¿Qué? ¿Qué te está pareciendo la fiesta? Pues ya me podéis ver aquí con toda la gente. La verdad que muy contento. Encantado de toda la gente que os habéis animado a venir a nuestro 18 aniversario. Y nada, pues aquí con el grupito de flamenco. El flamenquito, ya les hemos grabado. Sí. Y por supuesto, ¿cómo no va a estar Radio Barrio con Susterra? Ya me han comentado también que estáis preparando una comida. Sí, por supuesto. Después de este conciertillo de flamenco, sobre las 2:30, vamos a hacer una gran aluviada para todas las personas que habéis venido hoy aquí. Y que bueno, que sepáis que Susterra, vosotros sois una parte muy importante. Pues muchas gracias, Vila, ya sabes que siempre contarás con nosotros. Venga, que nos veamos otros 18 años, ¿vale? Ay, y que vosotros sigáis sacando todo esto adelante y sobre todo esta radio magnífica. Vale, muchas gracias. Qué ricasco, Vila. Venga, de nada, agur. Agur, agur. Hola, Arate, en directo. Hola, muy buenas tardes, días. O lo que sea. No sé, mediodías, no sé. ¿Qué tal? Bien, bien, aquí estoy. ¿La que queréis montar aquí? Una liada, la verdad que sí. Ha sido costoso organizarnos porque son muchas cosas, pero bueno, pero está saliendo bien la cosa, parece. Y luego parece ser que una jamada. Claro, unas buenas alubias. Es que en noviembre que ni paellita ni nada, es lo que más presta, ¿no? Bueno, buenas tardes, Agate. Yo soy Tito. Hola, Tito. Estoy disfrutando muchísimo con la fiesta. Cumplís 18 años. Correcto. Aparte de Susterra, eres colaboradora nuestra de la radio. Por supuesto. Estamos encantados que nos hayáis invitado y estoy viendo que es una fiesta preciosa. ¿Lo estás pasando bien, Agate? Lo estoy disfrutando mucho, mucho, mucho. Tengo ganas de ya la comidita, de que todo vaya saliendo bien, bien y... Pero muy a gusto, la verdad. Bueno, pues no te vamos a molestar más, que te vemos muy liada. Ha sido un placer estar aquí. Muchas gracias a vosotros, y como siempre, reporteros de guerra, que están ahí en todas las batallas. Vale, es que hay casco. Venga, descansa. Gracias, venga, agur. Hola, en directo, Eder. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Bien, aquí andamos, celebrando los 18 años de Susterra. Ya veo ya, menuda la fiesta que tenéis montada, ¿no? Claro, esto solo se cumple la mayoría de edad una vez en la vida, ¿verdad? Así que había que celebrarlo bien. Un buen flamenco y luego buena comida también. Sí, eso esperemos. Tiene una buena pinta. Estamos calentando ahora las alubias y a ver si nos respeta un poco el tiempo. Bueno, Eder, yo soy Tito. Yo estoy encantado que nos hayáis invitado a Radio Barrio a la comida y a la fiesta. Es una fiesta encantadora. Como le he dicho a Rate, sabéis que siempre estaremos aquí para lo que haga falta. Y espero pasarlo bien y que nos veamos otros 18 años. ¿Cómo lo ves? Pues por lo menos otros 18 años, Tito. Y a ver si el Radio Barrio tiene más audiencia, ¿eh? Y nos dejan entrar algún día en Samamés a retransmitir en directo. Efectivamente, en vale, estamos. Pues muchas gracias, Ede. Ha sido un placer. Igualmente. Es que el casco y pásalo bien, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Bye, agur. Bueno, muy buenas, esto de Radio Barrio. Como antes, estamos en los 18 años de Susterra. Estamos hablando con una vecina del barrio. Le vamos a preguntar, a ver, ¿qué te parece la fiesta? Hola, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Arancha. Hola, buenas tardes, Arancha. ¿Qué te está pareciendo la fiestita flamenca de Sotasi, de Susterra, perdón? Pues muy bonita, está muy bien. ¿Conoces la asociación Susterra? Sí. Te iba a preguntar, ¿ha hecho algo por el barrio, por vosotros? Mucho, mucho, ha hecho mucho, mucho, ¿verdad? Sí, sí. ¿Llevas muchos años? Pues casi los 18. Los 18 que sí. Lleva Susterra sí. Ayudando al barrio, ¿no? Sí. Bueno, entonces eso era para saber un poquito qué os parece la fiesta. ¿Estáis disfrutando? Mucho, estamos disfrutando mucho. Vale, pues muchas gracias, ¿eh? Ay, por favor. Buenas tardes, ahora estamos con la juventud del barrio. Estamos aquí en la fiesta flamenquita de los 18 años de Susterra y vamos a hablar con uno de los chavalotes del barrio. Hola, chavalote, ¿cómo te llamas, por favor? José. Hola, José. ¿Qué te está pareciendo la fiesta de Susterra? Muy bien. ¿Hace muchos años que conoces la asociación? Sí. ¿Has trabajado con ellas? ¿Te han ayudado? Sí. Vale. Aquí en Susterra hacen una labor muy buena, jefe. Eso es lo que queríamos saber un poquito, a ver si ayudan al barrio. Te ayudan, mucho que por ejemplo, te ayudan con los juicios y todas esas cosas que tienen. Vas allí, hablas con ellos, te dicen lo que te pasa y te pone un abogado. Por ejemplo, Fernando ha ayudado a un montón de gente ya. Ese es un fiera. Muy bien. ¿Queréis comentar algo más o algo? A ver, dinos. Pues que Susterra nos ha ayudado en todo lo que ha podido y que es la mejor asociación que conozco y todo eso, porque hay gente muy maja. Fernando nos ha ayudado mucho, Maite, Vila y todos estos. Y les conozco, me han visto desde pequeñito y, joder, trabaja muy bien y todo eso. Responsabilidad muy grande hablar en nombre de estos. Escuchamos en directo a Fernando. ¿Verdad? Hombre, hablar en nombre de tantas personas, hablar en nombre de tantos momentos intensos en que se han vivido estos años. El micro lo tendrían que tener ustedes, porque tenéis cosas, muchas cosas que decir de vuestra experiencia por Susterra. Por eso hemos decidido este formato de celebración. Un espacio, un tiempo en el que lo primero sea la relación. Porque esto es la esencia de Susterra, la relación entre personas. Por eso vamos a imaginarnos que llevamos un micro cada cual y a partir de ahora entre picoteo y aluviada, entre fotos de recuerdo, entre risas y abrazos, entre encuentros y saludos, tenéis la oportunidad de poneros voz y de sentir que somos parte de lo mismo. De esta idea, de este proyecto, de esta suerte que se llama... Que hacéis que se llame Susterra. Ondo pasa eta zorionak. Esto ha sido todo. Muchas gracias a Susterra. Lo pasamos bien. Y ahora vamos a dar paso a unas entrevistas de la gente de la calle. Continúa Radio Barrio. Tenemos aquí y nos acompaña una persona que sabe lo que es dormir en la calle, la dureza de ello, ¿no? Quería preguntarte, ¿por qué duerme la gente en la calle? En primer lugar, yo dormí desde niño en mi país, en Bolivia, desde niño porque yo tenía a mi padrastro. Cuando murió mi padre, pues mi padrastro me pegaba y yo me escapaba de casa y dormía en la calle. Generalmente con el tiempo he ido pasando, dormía en la calle, empezaba a delinquir, tenía dinero, trabajaba, ya no estudiaba. Al fin y al cabo, cuando ya pasó todo este tiempo, mi hermana se vino aquí a España, después yo me vine también aquí, ya venía con los problemas de droga, que me drogaba allí en mi país, en Bolivia, fumaba marihuana, todo, pero eso me olvidó todo, hasta disolvente y todo. Cuando llegué yo aquí, mi hermana, bueno, me sacó la visa, Ella actualmente no tenía todavía papeles. Pagó mi visa, pero esa visa no era para mí, era para mi prima. Y mi prima, como estaba estudiando, como su mamá le mandaba dinero, como estaba aquí, no quiso venir. Se quedó en Bolivia. Pues entonces la visa no se podía perder, entonces la visa me lo dieron a mí. Cuando llegué aquí, ya llegué con el vicio del alcohol, me empecé a tomar. Y también trabajé, pagué todo eso y suele ser que la gente duerme en la calle porque tiene vicio. No sé, es habitual y todos lo saben muy bien. Yo he dormido en la calle también aquí. Cuando yo llegué a Madrid, desobedecí a mi hermana. Mi hermana se calentó porque ya no podía con el vicio. Y entonces fue que yo me alejé de ella. Me alquilé otra habitación. En ese tiempo había trabajo, ganaba 1.300 euros. Y perdí el DNI, el NIE. El NIE, tenía el NIE primero. Cuando ya ella me dijo, mira, ya tienes 2 años en España, puedes ya sacar el DNI. Solicité el DNI. Cuando me dieron el DNI ya es cuando ya empecé a beber más. Automáticamente ya también bebí una botella de vodka, pero y perdí el DNI. Ahora me voy a dar chance a hacer la demanda, pero generalmente si la gente duerme en la calle es por los vicios y si no les ayuda a nada eso, la tela, porque otros cuando ya están en el vicio, bueno, yo me controlo a veces, pero cuando yo bebo no me controlo, pero bueno, gracias a que estoy en Bilbao y las ayudas, las ONGs, los asuntos sociales me ayudan. Doy gracias mucho a eso, pero bueno, yo vengo de Madrid y pues aquí se vive bien, pero bueno, hasta que no deje el alcohol y si no era esta asociación a los asuntos sociales, no sería lo que sería de mí, porque mi bloga dormí 2 meses. Es lo que le puedo decir y todo lo que duerme en la calle es por el vicio. Muchas gracias. Muy bien. ¿Dónde comen y dónde se duchan la gente que está durmiendo en la calle? Actualmente la gente que está con el vicio fuerte, hay gente que está con el vicio, lo controla. Generalmente yo donde duermo en el albergue, en el Ubibarte, no sé, pero ahí hay duchas, pero ahí no me ducho yo. Generalmente voy donde hay una plaza, Dons, no sé, donde voy a comer, donde tienen televisión, tienen internet, tienen todas las posibilidades para entrar. Entonces yo ahí me ducho y pues si tienes algún céntimo, le das. Si no tienes nada, no te pide nada y te entras a duchar normal. Pero la gente que está con el vicio, que no quiere ir a los comedores, no quiere ir, es que ya está, o sea, prefieren primero el vicio o el trago, o ya sería la marihuana, antes que ir a esos lugares. Por ejemplo, yo tengo el vicio, pero yo siempre me gusta el aseo, me gusta cortarme el cabello, rasurarme, lavarme, y bueno, pues cuando estoy borracho la gente me mira, no, ese está, se ha fumado un porro y está caminando por ahí. Es lo que le puedo decir. Muy bien, muy bien. Cuando la policía te pilla en la durmiendo en la calle, ¿te dicen algo, te hacen algo? Cuando la policía unas veces me intervino, ¿qué haces aquí, joven? No puedes dormir. Sí, caballero, pero mire, yo le digo, señor policía, mire, yo no estoy robando, no estoy haciendo nada. Sí que estoy borracho, no tengo dónde dormir, por eso estoy durmiendo aquí. ¿Tienes documentación? Sí, tengo el DNI español. Muéstramelo, aquí está. Y bueno, duerme tranquilo y no hagas escándalo ni robes. No, yo no robo, de robar no robo. Y algunas veces me dicen, ¿dónde sacas dinero para comprar tanta bebida? Mira, caballero, yo sé dónde los muchachos pijos, los vascos, toman. Y voy ahí y me encuentro botellas de whisky y me emborracho. Y no robo. Usted puede saber que yo soy boliviano, nacionalizado español, pero no robo, y ustedes ya me conocen, me han visto caminando muchas veces y no he robado, y tampoco tengo antecedentes penales. Continúe, joven, continúe. Muy bien. Cuando los menores cumplen 18 años, ¿se acuden a un centro humanitario? ¿Te gestionan para conseguir un piso de acogida y comida y demás? Caballero, yo ya no soy menor, yo ya tengo 32 años. No, por eso te digo que cuando cumple 18 años, a partir de los 18 años, que es tu caso. Mi caso de mí es que yo llegué aquí a España cuando tenía 24 años y en ese caso no me podían ayudar tampoco los asuntos sociales porque ya sabía que estaba empadronado. Los asuntos sociales de Madrid sabían que tenía a mi hermana, que tengo a mi tía, que tengo recursos para estar, pero ahora ella no está, ella se ha ido a mi país. Y pues tengo a mi tía, pero con mi tía no me llevo bien porque hemos tenido problemas con préstamo de dinero y todas esas cosas. Hemos tenido un juicio fuerte yo le he ganado, pero aún así me arrepiento porque le he hecho gastar mucho dinero, más por lo menos uno de 10.000 euros. Muy bien. Hay gente que se ve obligada a robar para poder vivir. En ese caso, la gente que roba es porque ya está con el vicio fuerte. Por ejemplo, si yo me dedicaría a robar, pero a veces lo he hecho, pero no lo hago aquí porque no quiero, porque aquí en Bilbao no se puede robar porque es una ciudad con las calles trianguladas, y no se puede escapar rápido. Aparte de que te arriesgas a ir a la cárcel, claro. Depende, depende. Si robas algo de 400 euros, 500, sí, pero aquí yo lo he robado. En Madrid sí me he robado. Eso sí, en Madrid sí, porque en Madrid tienes más escapatorias, es más fácil escaparse. Puedes robar una bicicleta, tienes la Renfe, vas a Parla, de Parla te vuelves a Parla, te llegas a Leganas, a Móstoles, Soto, Humanes, donde tú quieras. Pero ahí la policía no te agarra. Bueno, pero la gente que se dedica a robar es para el vicio, porque generalmente como cuando uno se envicia, toma, generalmente la sociedad le incluye. Ahora, si andas sucio, no andas limpio, todo normal, pues la gente no te da trabajo, te mira otra cosa, la gente piensa, este caballero solamente, o este joven, o este chaval, o este, solamente piensa en las drogas y roba, y la gente se da de cuenta. Cuando la gente roba, una persona, un chaval o un joven está robando, la gente se da de cuenta y se aleja. ¿Qué te iba a decir? Ya para terminar. Vale. ¿Qué piensas tú que se debería hacer para que nadie duerma en la calle, que es un derecho que tiene todo el mundo, un techo? Bueno, si los ONGs, los asuntos sociales están ayudando a las personas que no quieren que duermen en la calle, pero la gente duerme en la calle porque hay mucha gente, por ejemplo, yo estoy diciendo en el albergue 3 meses. Hay gente que viene drogada y no cumple las normas del albergue y entonces son expulsados porque son... Generalmente, en otras palabras, le voy a decir, la gente que se droga y no tiene control, hasta te puede apuñalar, te puede matar, te puede hacer cualquier cosa. Y entonces los albergues, para evitar eso, los expulsa. Y ellos no quieren, porque también hay mucha gente en ahí que vive mucho tiempo, 3 años o 4 años están, y yo le digo, mire, yo a veces aguanto y no aguanto, a veces me salgo también, porque encima de mí duerme un africano, que es como dormir en terremoto todas las noches, pero me tiene que aguantar por el frío. Pero cuando venga el verano, ya me saldrá algo, conseguiré algo de trabajo y me volveré a incorporar a la vida normal que todo ser humano tiene que cumplir. Muchas gracias. Un segundo, mira. Cuando viniste a Bilbao, acudiste a algún centro de ayuda humanitaria o así. Generalmente cuando fui al SMSU me dieron solamente la tarjeta para comer. Yo dormí en ese tiempo 2 meses en la calle. Estaba sucio, no tenía nada, estaba hecho trizas. Pero a mí me tiraron de Alcohólicos Anónimos, ¿qué se llama? Reto, no a las drogas. Y entonces no me gustó en ahí, me salí y paré en Bilbao, pero ellos me dijeron, 3 meses tienes que cumplir para que te ayudemos. Si no estás empadronado, olvídate. Ahora, si estás con nosotros 3 meses, te empadronamos y para adelante, para seguir. Yo estaba ahí hecho trizas. Fui a Donstich, a una iglesia, y de la iglesia me dieron el pasaje para ir. Pero suele ser que me he comprado 2 cajas de vino, me he tomado y me robaron el dinero, la billetera. Por lo menos ya he perdido el DNI aquí 2 veces ya. Muy bien, pues con esto terminamos. Muy agradecido por tu colaboración. No pasa nada, caballero. Y felices fiestas. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes, soy Tito y esto es Euskadi Kirola. Como siempre tenemos a nuestro colaborador y amigo Raúl. Buenas tardes, Raúl. Hola, buenas tardes, Tito. Bueno, y en deportes, ¿qué podemos decirles en el último programa del año? Pues mira, hoy vamos a hablar sobre un resumen del año de los equipos vizcaínos. Muy bien, compañero, pues adelante, cuéntanos. Muchas gracias. Mira, hoy vamos a hablar sobre la situación actual de nuestros equipos vizcaínos de fútbol en las diferentes categorías, para ver cómo han terminado. ¿Vale? Comenzamos por la primera división, donde solo tenemos a nuestro Athletic de Bilbao. Y comentar que el equipo bilbaíno ha acabado el año en séptima posición, rozando los puestos europeos con 26 puntos. Descendemos directamente dos peldaños porque en segunda división no hay ningún equipo vizcaíno. Sin embargo, en segunda división B tenemos hasta 8 equipos. Leioa, Bilbao Athletic, Guernica, Arenas de Guecho, Baracaldo, Amorebieta, Zamudio y Sestao River. El equipo que ha terminado la mejor posición es el Guernica en puestos de playoff. Ha terminado en tercer lugar con 30 puntos. A continuación está situado el Leioa, que ocupa la cuarta posición y suma 29 puntos, ambos equipos en puestos de playoff. En la séptima posición se encuentra el Bilbao Athletic, el filial bilbaíno acaba con 28 puntos. Con tan solo un punto menos que el anterior se encuentra en novena posición el Arenas de Guecho con 27 puntos. Unos puestos más abajo y ya en undécima posición se encuentra el Baraka con 26 puntos. Y por desgracia, en las tres últimas posiciones de la clasificación, ya en puestos de descenso, se encuentran los tres equipos restantes, el Amorebieta, el Sestao River y el Zamudio, con 20, 13 y 13 puntos respectivamente. Y para finalizar vamos también a nombrar a nuestros equipos de tercera división. Cultural Deportiva Durango, tercera posición con 36 puntos. Bermeo, quinta posición con 30 puntos. Portugalete, sexta posición con 29 puntos. Santurchi, octava posición con 24 puntos. Baskonia, décima posición con 23 puntos. Balmaseda, undécima posición también con 23 puntos. Sodupe, decimotercera posición con 22 puntos. Deusto, decimocuarta posición con 21 puntos. Guecho, decimoquinta posición con 20 puntos. Aurrera Ondárroa, decimosexta posición con tan solo 19 puntos. Santutxu, decimoséptima posición con 16 puntos. Y ya en lo más bajo de la clasificación se encuentra el Zalla con tan solo 8 puntos. Todo esto respecto al fútbol masculino. En cuanto a la Liga Femenina Iberdrola, el Athletic, único equipo vizcaíno de la Liga, ha terminado el año en quinta posición con 26 puntos. Queríamos aprovechar para dar las gracias al equipo femenino bilbaíno y en particular a Erika Vázquez, jugadora de este club, que nos atendió su día muy amablemente y fue entrevistada en nuestro programa. Y para despedirnos, deseamos muchísima suerte a todos nuestros equipos en el nuevo año que entra y como es nuestro último programa de este curso... Pues sí, señor Raúl. Como es el último programa, para despedirnos, como siempre, queremos dar y desear felices fiestas eta urte berrión y cómo no. ¡Apa, Atleti! Ha sido un placer compartir este año con todos vosotros. Continuamos el año que viene con más deporte. Esto ha sido todo por hoy. Como ya sabéis, esto ha sido Radio Barrio. Esperamos que hayáis disfrutado y que hayáis pasado una hora de programa, por lo menos un poquito entretenida. Y nosotros desde aquí, lo único que os podemos decir ahora mismo en mi nombre, en nombre de todos mis compañeros, de los directivos de esta radio y de las dos asociaciones que participan en este proyecto, Sortarás y Susterra, deciros a todos que tengáis una muy buena entrada de año y un feliz año nuevo. Y que disfrutéis y no comáis en exceso, no vaya a ser que luego vaya a partes que no queremos que vayan. Feliz Navidad a todos y muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos durante todo el año, porque sin vosotros este programa y todas las secciones no serían posibles. Muchas gracias y hasta el próximo programa.